no es malo turro pa' los pibes fumar churro. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que mi amor te robas mis suspiros. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te robas mis suspiros. Ya no aguanto más el tormento que me acecha, que me hace sentir lo que vive sin tu presencia. Vivo imaginando que estás siempre a mi lado. No soporto más, quiero tener entre mis brazos. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te robas mis suspiros. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te robas mis suspiros. Y suenan los turros con los pibes fumachurros. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te robas mis suspiros. Decirte que sin tu amor mi mundo está perdido. Decirte que tú, mi amor, te robas mis suspiros. Ya no aguanto más el tormento que me acecha, que me hace sentir lo que vive sin tu presencia. Vivo imaginando que estás siempre a mi lado. No soporto más, quiero tener entre mis brazos. Decirte que